Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda en el mundo de la investigación? Siempre listos. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, los grupos de control externos en ensayos clínicos. Así, un tema crucial, cuando los investigadores no pueden hacer una comparación directa estándar. Imaginen que están estudiando un nuevo medicamento, pero por razones éticas. No pueden tener un grupo de control que no reciba el tratamiento. Exactamente. En esos casos, los grupos de control externos son la clave. Entonces, estamos hablando de usar datos de otras fuentes para crear un grupo de comparación. Correcto. Podrían ser datos de ensayos históricos, registros de pacientes o incluso reclamos de seguros. ¡Wow! Usando información del mundo real. Suena complicado, ¿no? Lo es. Hay muchos desafíos para asegurar que el grupo de control externo sea realmente comparable al grupo que recibe el nuevo tratamiento. Hablamos de cosas como el sesgo de selección, ¿verdad? Exacto. Si los pacientes en el grupo de control externo son diferentes de alguna manera significativa, los resultados podrían estar sesgados. Y también mencionaste el sesgo de información. Sí. Incluso si los grupos parecen similares en la superficie, podría haber diferencias en cómo se recopilaron o definieron los datos. Entonces, ¿qué pasa con los datos faltantes? En el mundo real, las cosas rara vez son perfectas. Los datos faltantes son un dolor de cabeza constante para los investigadores. Deben usar métodos sofisticados para lidiar con eso y minimizar el impacto en los resultados. Y no olvidemos la exposición al tratamiento. ¿Cómo se aseguran los investigadores de que los grupos hayan recibido cantidades comparables de tratamiento? Ahí es donde entra en juego una planificación cuidadosa y técnicas estadísticas como el análisis por intención de tratar. ¡Uf! Suena como un campo minado potencial. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo se han utilizado los grupos de control externos, tanto con éxito como con algunos desafíos? Claro. Comencemos con el caso de Tegaserot. Este medicamento fue aprobado para tratar el síndrome del intestino irritable, pero luego fue retirado del mercado debido a preocupaciones sobre la seguridad cardiovascular. Y esto tuvo que ver con el uso de un grupo de control externo. Bueno, la mayoría de los estudios iniciales sobre Tegaserot fueron a corto plazo, pero luego hubo algunas extensiones a largo plazo en las que ocurrieron algunos eventos cardiovasculares. Extensiones a largo plazo. Significa que los pacientes continuaron tomando el medicamento después del periodo inicial del estudio. Exactamente. El problema fue que sin un grupo de control externo adecuado para comparar, era difícil decir si esos eventos cardiovasculares estaban realmente relacionados con el medicamento o no. Ya veo. Un grupo de control externo podría haber proporcionado un contexto crucial en ese caso. Tienes otro ejemplo donde el uso de un grupo de control externo tuvo un impacto más positivo. Sí. El caso de blinatumomab, un medicamento para la leucemia, es un buen ejemplo. ¿Y cómo se usó un grupo de control externo en ese estudio? Los investigadores realizaron un ensayo de un solo brazo donde todos los pacientes recibieron el medicamento. Luego lo compararon con un grupo de control externo extraído de datos históricos. Tenían que ser extremadamente cuidadosos con el sesgo de selección, ¿verdad? Por supuesto. Usaron criterios de selección muy específicos y técnicas como la ponderación de la puntuación de propensión para equilibrar las diferencias entre los grupos. ¿Y cuáles fueron los resultados? El análisis sugirió que blinatumab estaba asociado con mejores tasas de respuesta y supervivencia en comparación con el grupo de control externo. Y lo más interesante es que un ensayo controlado aleatorio posterior confirmó esos hallazgos. Eso es increíble. Realmente demuestra el potencial de los grupos de control externos para proporcionar información valiosa cuando los ensayos tradicionales no son factibles. ¿Pero qué pasa con los casos en los que las cosas no salieron tan bien? ¿Hay algún ejemplo de eso? Por supuesto. Hay una advertencia en el caso de selinexor, un medicamento para el mieloma múltiple. ¿Qué pasa allí? Bueno, los investigadores intentaron usar un grupo de control externo, pero después de restringir el análisis a pacientes con datos completos y ajustar por varios factores, el tamaño de la muestra se volvió demasiado pequeño para obtener resultados confiables. Entonces, incluso con las mejores intenciones, a veces simplemente no hay suficientes datos para sacar conclusiones sólidas. Exactamente. Resalta la importancia de una gestión cuidadosa de los datos y una comprensión profunda de las limitaciones de cada fuente de datos. ¡Guau! Esto es mucha información para procesar. Parece que el uso de grupos de control externos es un proceso complejo con muchas trampas potenciales. Lo es, pero también es una herramienta increíblemente poderosa que puede ayudar a los investigadores a responder preguntas importantes y, en última instancia, mejorar la atención al paciente. Bueno, nuestro cerebro está trabajando horas extras ahora. Creo que necesitamos un breve descanso para digerir todo esto. Buena idea. Volveremos en un momento para profundizar en los detalles de cómo se seleccionan y analizan los datos para los grupos de control externos. De vuelta. Profundicemos en la selección y análisis de datos para grupos de control externos. Lista para la acción. Digamos que ya se eligió la fuente de datos. ¿Qué sigue para tener un grupo de control externo sólido? Lo primero es el sesgo de selección. Hay que preguntarse, ¿cómo se seleccionaron los pacientes para el ensayo original? ¿Cómo replicamos eso en nuestro grupo de control externo? Es como armar un rompecabezas. Quieres que el grupo de control externo encaje lo mejor posible con el grupo que recibió el nuevo tratamiento. Exacto. Pero como dijimos, incluso con una buena coincidencia, pueden haber diferencias que sesguen los resultados. Y ahí entran las técnicas estadísticas. ¿Nos puedes dar un resumen de esas técnicas? Nuestros oyentes quieren saber los trucos del oficio. Una muy usada es el emparejamiento por puntuación de propensión. Se crea un modelo para estimar la probabilidad de que cada paciente reciba el nuevo tratamiento en función de sus características. O sea, no solo se trata de encontrar pacientes con la misma edad o sexo, sino de tener una visión más completa. Correcto. Se busca que los dos grupos sean comparables, incluso si vienen de fuentes diferentes. Fascinante. Es como nivelar el campo de juego para una comparación justa. ¿Y qué hay del sesgo de información? ¿Cómo se aborda? Implica entender cómo se recopilaron y definieron los datos en cada fuente. Por ejemplo, si el ensayo usó un cuestionario específico, pero los datos del grupo de control externo vienen de registros médicos donde los resultados se documentaron diferente. Hay que asegurarse de comparar manzanas con manzanas, ¿no? Esa es la idea. Se pueden crear algoritmos o esquemas de codificación para estandarizar los datos o hacer ajustes en el análisis. No solo se trata de meter números en una hoja de cálculo. Hay que entender los datos. ¿Sí? Y los datos faltantes. ¿Cómo lidiar con las lagunas en información? Ah, los datos faltantes. Un dolor de cabeza común. Hay varios enfoques. ¿Cuáles son las opciones? Una es el análisis de casos completos, donde solo se incluyen pacientes con datos completos. Es simple, pero puede reducir el tamaño de la muestra y sesgar los resultados. Una compensación entre simplicidad y perder información. Otras opciones. Está la imputación, donde se usan métodos para rellenar los valores faltantes. Hay varias técnicas, cada una con sus supuestos y limitaciones. La imputación parece poderosa, pero requiere expertise para usarla bien. ¿Alguna otra estrategia? A veces se combinan enfoques. Se puede restringir el análisis a variables con menos datos faltantes o usar análisis de sensibilidad para ver cómo los métodos de imputación afectan los resultados. Ser flexibles y usar la mejor estrategia para cada situación. Y la exposición al tratamiento. ¿Cómo se asegura que los grupos hayan recibido una cantidad similar de tratamiento? Ese es otro punto clave. Hay que definir la exposición con cuidado, teniendo en cuenta la duración del tratamiento, la adherencia a la medicación y los cruces entre grupos. Por ejemplo, si pacientes del grupo de control externo empiezan a recibir el nuevo tratamiento durante el estudio. Ahí entra el concepto de intención de tratar, ¿no? Exacto. Se analizan los resultados según la asignación inicial del tratamiento, sin importar si se recibió o no. Aunque no tengamos la aleatorización de un ensayo tradicional, se busca rigor en el análisis. Claro. El objetivo es minimizar el sesgo y obtener resultados fiables para la práctica clínica. Analizar datos para grupos de control externos es complejo. Algo más que los investigadores deban considerar. Es importante entender las limitaciones de los datos y ser transparentes al reportarlas. Describir las fuentes, los métodos de selección y análisis y los posibles sesgos. Los grupos de control externos no son un reemplazo perfecto, pero pueden ser valiosos si se usan con precaución. Correcto. Por eso es crucial que cualquiera que evalúe la investigación, ya sea un médico, un paciente o un político, analice críticamente el diseño, las fuentes y los métodos. Esta inmersión me ha abierto los ojos a las complejidades de los grupos de control externos, pero puedes compartir ejemplos de cómo se han usado con éxito. Claro. Un ejemplo es un estudio sobre un nuevo medicamento para un cáncer raro. Un ensayo tradicional no era factible, así que usaron un grupo de control de un registro nacional de cáncer. ¿Usaron datos existentes para la comparación? Sí. Seleccionaron pacientes del registro con características similares a las del ensayo y usaron técnicas estadísticas para balancear las diferencias. ¿Y qué encontraron? Resultados prometedores. Los pacientes con el nuevo medicamento tuvieron mayor supervivencia. Esto respaldó el uso del medicamento. Un gran ejemplo de cómo los grupos de control externos llenan un vacío. Otro ejemplo. Un estudio sobre la seguridad a largo plazo de un tratamiento. El ensayo inicial era corto, pero querían entender los efectos a largo plazo. Necesitaban mirar más allá del tiempo del ensayo. Exacto. Crearon un grupo de control externo con datos de una base de datos de seguros. Debieron procesar muchos datos para que fueran comparables. Sí. definieron los resultados, ajustaron las diferencias y usaron métodos estadísticos para controlar los sesgos. ¿Y qué descubrieron? El nuevo tratamiento, aunque era efectivo a corto plazo, tenía mayor riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Esto llevó a revisiones en la información del medicamento. Increíble cómo los datos del mundo real pueden ser tan valiosos. Un último ejemplo. Uno sobre un programa de vacunación. No se podía asignar aleatoriamente a las personas, así que crearon un grupo de control con datos de una región que no había implementado el programa. Compararon las tasas de vacunación y los resultados entre dos poblaciones similares. Exacto. Encontraron una reducción significativa de la enfermedad en la región con el programa, lo que demuestra su efectividad. Estos ejemplos muestran el poder de los grupos de control externos. No solo un plan B, sino una herramienta valiosa. Estoy de acuerdo. Permiten responder preguntas que de otro modo serían imposibles, llevando a nuevos descubrimientos y mejorando la atención al paciente. Esta inmersión ha sido reveladora. ¿Algún pensamiento final? Piensen en las implicaciones para sus propias decisiones de salud. Si consideran un nuevo tratamiento, pregúntenle a su médico sobre la evidencia, incluyendo si se usaron grupos de control externos. Se trata de tener conversaciones informadas con los médicos y buscar la mejor atención. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Siguen cuestionando todo.